en Costa Rica. La prueba de ADN que se realizó a Hugo Casasola, de 33 años, único sospechoso de violar a una niña, dejarla embarazada y posteriormente robarle a su bebé, confirmó que Casasola es el progenitor de la bebé. Tras darse a conocer esta situación de extrema violencia y negligencia, organizaciones feministas se han pronunciado exigiendo que el Estado tome medidas de emergencia para frenar la violencia contra las niñas. Escuchemos el reportaje de nuestra compañera Génesis R. Cruz. La bebé de 9 meses que fue arrebatada de su madre, quien es una niña de 13 años de Paraíso de Cartago, ya lleva más de 10 días desde que fue sustraída y siguen sin encontrarla. Hugo Casasola, el único sospechoso del robo de la bebé, se encuentra en prisión preventiva y ya el director del organismo de investigación judicial confirmó que en efecto él es el padre de la bebé que fue sustraída el 9 de abril. Se le detuvo de manera bastante rápida y fue pasado inmediatamente al Ministerio Público para lo correspondiente. Iniciamos una labor de búsqueda en favor de la menor de 9 meses en diferentes lugares de la zona de Cartago. Otro equipo de investigación evidentemente se dedica a hacer las labores propias del caso, poder identificar otros aspectos de importancia o de interés, y este equipo también se encargó de hacer una prueba de ADN al sujeto que teníamos como sospechoso y que creíamos que parte del móvil que estaba utilizando para evadir la justicia fue sustraer a la menor. Y aquí quisiera hacer un paréntesis: no se trata de una desaparición, la desaparición tiene otra concepción o otra conceptualización diferente, esto es una sustracción de menor de edad, con toda la connotación de un delito como tal. Y tenemos un tercer equipo de trabajo que está descartando informaciones asociadas a que la menor pudiera haber sido entregada a alguien más. El fiscal general de la República, Carlos Díaz, reconoció mediante un comunicado de prensa que el Ministerio Público tenía conocimiento de las sospechas de que el padrastro era quien había abusado sexualmente de la menor. Hace un año fue recibida la denuncia en la que se menciona esa sospecha. Entonces, ¿por qué no se tomaron medidas? Pero la cosa se pone peor. En octubre del año pasado, la Fiscalía Adjunta Penal Juvenil de Cartago remitió el expediente del caso al Juzgado Penal Juvenil de la localidad y le solicitó desestimación por falta de pruebas. Ante esta negligencia, el fiscal prometió establecer las responsabilidades penales en el caso. Como parte también de las actuaciones del Ministerio Público y específicamente por mi persona, he hecho en este caso una solicitud a la Inspección Fiscal para que se investigue con detalle y con el debido proceso la actuación de los fiscales en cada uno de estos procesos. Se han hecho también circulares o incluso recomendaciones a los fiscales adjuntos como directrices para que se apliquen los protocolos y que se haga un inventario inmediato de todas las causas de violencia de género y que tengan relación o que sean similares a este tipo de casos para que sean nuevamente estudiadas por parte de los fiscales adjuntos. Y estamos pendientes también de realizar las pericias que correspondan en la causa que actualmente está en trámite en la Fiscalía. Por otra parte, la magistrada de la Sala Segunda, Roxana Chacón, confirmó que la prueba de paternidad había sido solicitada por el Patronato Nacional de la Infancia desde diciembre del 2022, pero tardó casi 4 meses en realizarse por vacaciones del Poder Judicial y por un problema al notificar al padre. Desde Ni Una Menos Costa Rica queremos compartir con ustedes. Ella es Mari Cruz de Ni Una Menos Costa Rica. Con ella hablamos sobre el papel del Estado en este caso. Este caso ha dejado totalmente expuesto un Estado costarricense negligente, incapaz de asegurar la protección y los derechos de las mujeres y de las niñas. Todo embarazo en una niña menor de 14 años se constituye en una situación de violencia sexual, y que la violencia sexual ocurre con mayor frecuencia en los entornos familiares. El 80% de los victimarios son referentes afectivos de las niñas, se constituyen en abuelos, tíos, padres, padrastros, tíos, personas que deberían ofrecer cuidado y protección, se constituyen en los principales victimarios y por tanto hay obvias limitaciones para que las niñas puedan acceder a la justicia, para que puedan hacer las denuncias, porque viven situaciones de violencia, porque se encuentran coaccionadas o son amenazadas, y este lamentable caso es la principal evidencia. La diputada Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana, denunció en la audiencia de la Comisión Especial de la Mujer que en lo que va del año se han reportado en Costa Rica 211 embarazos de menores de edad, de los cuales 198 se declararon de padre ignorado. Primero, señor fiscal, agradecerle que reconozca que la institución se equivocó. Ojalá todos los jerarcas tuvieran esa capacidad de decir: la institución que represento se equivocó. ¿Pudimos evitar este embarazo? Esa es la pregunta que aquí tenemos que hacernos. Yo no quiero que aquí me vengan a contar a partir del 9 de abril qué están haciendo para ver si encuentran el cuerpo de una bebé. Claro que me interesa, pero hoy este no es el tema. Es la institucionalidad de este país que ha hecho para evitar esto. No se lo podemos evitar a todos los niños, pero a los que sí se los podemos evitar. ¿Qué se hizo del 19 de abril al 2022 para que esta niña no estuviera en esa casa? La gravedad de este caso, sumado a la escalada de violencia contra niñas y mujeres en Costa Rica, ha despertado indignación y preocupación. Los movimientos feministas han emitido pronunciamientos y convocado a acciones públicas solidarias con las niñas, mujeres y familias víctimas de la violencia machista y patriarcal. Brujas Feministas Costa Rica ha expresado su repudio a la violencia, haciendo un llamado a exigir justicia para las niñas y mujeres que son víctimas de violencia. Les habla Melissa Chinchilla, una de las dirigentes del colectivo Brujas Feministas Costa Rica. El colectivo Brujas Feministas busca visibilizar la preocupación por la violencia contra las mujeres, la niñez y las diversidades con respecto a la inseguridad social, el crimen organizado y el machismo estructural que nos atraviesa. Se exige asimismo la declaración de emergencia nacional por violencia contra las mujeres para que el Estado y el gobierno destinen los esfuerzos y los recursos necesarios para detener, prevenir y erradicar la escalada de este flagelo y ejecutar justicia pronta y en tiempo real para las víctimas inminentes de esta atroz realidad. El colectivo Brujas Feministas hace un llamado a todas las personas a participar activamente en esta lucha por la justicia y la dignidad de las mujeres. Es hora de actuar y poner un alto a la violencia en nuestro país. Esperamos poder contar con ustedes este sábado a las 11 a.m. en la Fuente de la Hispanidad. Esta es la información. Mi nombre es Génesis R. Cruz, desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica.